bienvenidos, esto es Polución Sonora. Recuerden que nos encuentran todos los miércoles aquí en la Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Esta noche tenemos un invitado artista. Transmitimos desde Quito, Ecuador, desde www.radiocce.com. Ahí nos pueden escuchar en todo el mundo. Si es que es en otros lados es de día, de noche, no importa, nos pueden escuchar en vivo a través de esa página. Esta noche, como ya lo dijo el amigo César, nos acompaña un amigo artista en toda la extensión de su palabra, porque te has dedicado a algunas cosas, ¿no es cierto, Charlie? Varias cosas. Esta noche nos acompaña Gonzalo Zurita, más conocido como Chalo Zurita, la gente lo conoce más así, y hoy vamos a estar conversando sobre arte, dibujo, pintura, videos, de todo un poco con nuestro amigo Chalo. Así que así empezamos esta Polución Sonora, y nosotros les invitamos a que nos visiten en las redes sociales, a través de la página estamos como Polución Sonora o Polu Sonora el perfil. Vamos a escuchar algo de Stereo Humanity, esto es Desconectado. Escuchábamos de Stereo Humanity, desde una banda que tocaba ya hace algún tiempo, y pues Esto es la música del recuerdo. Sus integrantes ahora dedicados a otros proyectos musicales, entre ellos We and the Machines, que estuvo por acá. Uno con Enrique Vela, etcétera, etcétera. Algunos otros proyectos musicales en los que se dividió Stereo Humanity. Esta noche, compartiendo con un gran amigo, Chalito Zurita. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo vas? Qué bueno estar aquí, verlos de nuevo a los tiempos. Siempre es un gusto. Qué bacán. Lo último que vimos de ti, Chalito, es una foto ahí tomando los votos. Estaba claro, platicando, pues, loco, si esto del arte no funciona, tú sabes, el clero. Siempre es una opción. Claro, ganar, tú sabes, los diezmos. Viajan bastante. Sí. Una casa linda en el campo. Estaba grabando realmente un video con los compadres de Química Soul y Distrito Funk. Uh-huh. Para su nuevo video, me parece que es difundiendo rap. Y entonces ahí tuve que tomar los hábitos, pues, para fungir de cura. Y bueno, fue una experiencia demasiado divertida, pues, luego. Bandota estuvo también por aquí, por la Polo Sonora, y tiene la sesión en el canal. Checaral. Sí, les voy a enseñar de sesión de Polo Sonora de QSYDF. Un saludo a los muchachos. Para la gente que no conoce a González Zurita, a Chalo Zurita, ¿dedicado a qué, Chalito? ¿A qué nomás has incursionado? ¿Qué nomás has hecho? ¿Por dónde te has llevado lo que has hecho? Me he dedicado esencialmente a la pintura, es como que una de las cosas que más me he dedicado más constantemente en todo este tiempo. Empecé a pintar cuando era chiquito, o sea, bueno, tan chiquito, como los 17, 18, pero ha sido algo. De ahí en la pintura, como que en una época me dediqué a hacer murales, estuve por Balsar, ahí en un encuentro que hubo en Balsar 2013, publicamos un libro con David Catán y con Isadora Salas, en el 2015 o 2014, estoy seguro, que se llama Neurografías, en el que hacíamos una transducción visual de la poesía modernista ecuatoriana. Entonces hicimos una selección de poetas y bueno, pues nos dedicamos a reescribir los poemas y no a ilustrarlos para la producción de este libro. Igual tuvimos una exposición con el tema. De ahí he tenido algunos proyectos con otros artistas de otros países, como Tatiana Blinova y Mani Babenko, dos artistas rusas. Y pues con ellas tuvimos un proyecto que se llamaba Querido Dios, que se presentó aquí en La Ronda, igual en el 2014, me parece. Y pues 2015, 2016 me dediqué a hacer exposiciones individuales aquí en la Casa de la Cultura en Quito, y tuve la oportunidad de viajar a Loja también. Ajá, eso básicamente es lo que me hago, no puedo acabar de decir si me gusta hacer, pero hago. Claro, no creo que sea una actividad mucho de gusto, pero bueno. Digamos, más de dedicación. Sí, sí, sí, ajá, es como medio conflictivo incluso. Uh-huh. Como, claro, o sea, como que ya tripeo esas cosas que dicen que es arte terapia, tales, y claro, la otra huevada al otro lado, así me cachas, nada de terapia, así es un conflicto constante, más bien, así el asunto. Pero es bello, cachas, es como, claro, es parte de no sé, de la belleza en el tema, como el combate. La anterior semana hubo un evento, cuéntanos un poco sobre eso. La anterior semana fue su inauguración de exposición ahora, en la Galería La Torera, que es en La Floresta, en la Pontevedra y Lérida, si es que alguien se anima, puede ir por allá, se abre hasta fin de mes. Estábamos igual, somos alrededor de 12 artistas que estamos participando allá, entre ellos, no sé, Fireball, Belen Bike, Willy Orellana, Eduardo Pocar, alguna gente joven también, artistas ya de mayor edad, como Vinicio Vallejos y Fernando Arteaga. Entonces fue bastante interesante, como que la mezcla de obras que se presentó en la exposición. Igual también el recibimiento del público fue bastante exitoso, o sea, hubo bastante gente en la muestra, y los comentarios que se dio a través de posteriores a la muestra, más bien, también fueron bastante buenos, se diría. Y de ahí, esta semana igual también tenía que ver con esto de la cuestión de los 100 años, en esta coyuntura de los 100 años de La Floresta. Entonces, claro, también venía a ser como parte de estos eventos. Y igual este fin de semana también hay la Feria de La Floresta, de nuevo, la Feria de Verano de La Floresta, y voy a estar igual pintando en vivo y exponiendo en un showroom en Beat Clothing, que es en la Toledo y Coruña. Ajá, si alguien también quiere pasarse por allá. Esto fue un preámbulo de lo que ha hecho Chalito en este tiempo. Vamos con algo más de música y regresamos en esta polución sonora. Seguimos escuchando, y luego para incursionar más en los detalles, en esto de qué nomás has experimentado, pero ya con un poquito más de detalles. Escuchamos ahora a El Extraño con Remolinos, ¿le parece? De bueno, vamos ahí. Esto es polución sonora. Volvemos. ¿Qué es de temer? Ya estamos de regreso. Esto se llama Polución Sonora, compartiendo también algunas cosas de la cotidianidad con nuestro amigo Chalo ahí. Te conocemos ya bastante tiempo nosotros bastante también. Bastante tiempo, sí ya, que sí. Más o menos, desde el tiempo en que empezaste a pintar, puede ser. Sí, sí, incluso un poco antes incluso, ajá. Qué bacán. Ajá, ha sido full rato. Te vayas de viaje. Totalmente, ajá, exacto, sí que sí. De hecho. Esa época, ahorrate un poco de vida. Esto de incursionar en el arte se dio, digamos, de manera más, un poco espontánea en tu vida, ¿no es cierto? Como que fue surgiendo y en algún momento, no sé si te pasó, no te diste cuenta y ya estabas, digamos, en todo este mundo que implica las artes plásticas, el moverse en este mundo de las galerías y demás. Totalmente, creo que... Comienzo el acto de pintar fue, no sé, una cosa como bien del colegio, incluso empecé a pintar en el colegio, así en sexto curso, me parece. Y fue una cuestión que, claro, o sea, por ahí era, me metí en eso y, o sea, de ahí la cuestión era como que no había, creo que, una dirección clara en ese momento, sino solo era hacer y pintar y ver qué pasaba, o sea, y moverse y tales. Y claro, y de ahí en un punto más, digamos, como que... Ya en un punto ya me di cuenta y ya estaba inmiscuido totalmente en el medio, así como uh-huh. en todo lo que conllevaba, así en el acto, no sé. La dinámica. Exacto, eso, la dinámica, pues, loco, del arte, digamos. Igual, no sé, ha sido como un... También un proceso, como que no te podría decir como que voy a ser pintor toda mi vida, o no me podría incluso considerar como pintor. Creo que ahí, o sea, el medio se adapta a lo que quieres hacer y... como que en algún punto, no sé, en este, no sé, ponerme a cantar o actuar para llegar a algo, quizás tenga que girar por otro lado, así. Claro. Pero sí ha sido como una forma de ir desglosando cosas, me cachas, o traumas, o cosas así como cosas que uno tiene en la cabeza y tienes que ir dándole resolución. Y esta forma de darle resolución, en mi caso, era como por medio de la obra, así, digámoslo. Claro. Lo que la obra te permite, de alguna forma. Justo por ahí va la siguiente pregunta. Digamos, dentro del arte, lo que decías, hay mucha gente que está vinculada al arte como una forma de terapia, como una forma también de encontrarse, de liberarse de algunas cosas. Sin embargo, está el otro lado también, el hecho de encontrarse con los conflictos y el enfrentarse con esos conflictos. Totalmente. En el plasmar creo que está también, como tú dices, la resolución de eso, ¿no es cierto? Sí, precisamente. Claro, no, bueno, o sea... Creo que, bueno, les puedo llegar a comprender la arte terapia, pero como que para mí sí que no pasa por eso. No pasa, claro, sería bacán que sea medio terapeuta, pero no. Sí, creo que hay una cuestión, no sé, como que, como la forma, a veces tienes, no sé si les ha pasado, tienes como que una cuestión en la cabeza, así como. Para mí mi primer trauma era el tiempo, así que no podía creer que el tiempo de 60, 24, 7, 30 era una cuestión real, pues, o sea, para mí el tiempo era una cuestión de moverse y que tu cuerpo se desgasta y que solo eso es lo que llamamos tiempo, o sea, una medida de desgaste básicamente. Y entonces, claro, para mí la forma de poder medio comprender esa cuestión y que para mí no sea un lío en mi cabeza y me cause un conflicto era precisamente poder darle una resolución plástica al asunto. Y entonces era el chocar, porque a veces también, como claro, tienes la idea pero no llegas a eso y estás, a medida que la vas desarrollando te centras también con otras ideas que van surgiendo y otros problemas también que surgen del mismo asunto. Entonces, claro, es una cuestión de chocar a veces contra uno mismo, así de frustrarte y frustrarte totalmente, o sea, creo que ese es uno de los estadios principales, así. Pero eso es también, claro, cuando llegas a una resolución que, bueno, te encanta, durante 3 horas que no la ves, la vuelves a ver y es como que no, carajo, por ahí no va. Entonces, sí, es como, no sé, un choque así de resoluciones, como boxearle a la obra de alguna forma, no sé. Claro. Y en ese boxeo también te boxeas a vos y todo lo que vos, no sé, te encanta, te molesta, eres, no eres, crees ser, pretendes ser, todas las cuestiones y ese combate es como que surge la obra, digamos, o se soluciona. Claro. ¿Cuál es la diferencia con, digamos, el músico? Porque el músico, aunque diga que no tiene pretensiones, que tales, siempre en algún momento el músico se encuentra con este espacio en el que se le cruza el público al momento de componer una canción, digo. Estamos escribiendo y por más que sea tu introspección, tu historia, tu algo, vas a tener que cambiar una palabra porque de pronto al público que te sigue no le gusta. ¿Qué pasa con las artes plásticas cuando se entiende que las artes plásticas son bastante introspectivas, ¿no? O sea, uno tiene la figura del pintor como el que está metido en su taller ahí pensando la obra hasta que le salga, como tú dices, que se plasme tal cual como la quiere. ¿En algún momento se cruza alguna intencionalidad de mostrar al público, o es justo como nosotros pensamos, es introspección neta, pura, adentro, y no hay nada de ideas del público, digamos, en la obra que estás plasmando? A ver, en ese caso creo que en el momento de producir la obra no hay un público presente, digamos. Uh-huh. Creo que el proceso de producción de la obra sí viene, es un diálogo precisamente entre el espacio blanco y el pintor o el, como el interlocutor, digamos, este espacio blanco. Pero de alguna forma también creo que la obra está, no sé, dispuesta para ser mostrada. O sea, como que no hay finalidad en producir para ocultar lo producido de alguna forma, que no llegue a ser visto. Entonces, en esa parte también el público se vuelve un integrante total de la obra, ¿no? Aquel que también le permite dar vida, o sea, que al denotar su existencia demuestra que la obra está presente y está ahí y que existe, que sería como creo que también este asunto primordial. Entonces, tal vez está de alguna forma destinada para un público, pero el público nunca va a ser presente en la fase previa, ¿no? En la producción. Ahí sí es un diálogo quizás bastante personal, digamos. Claro, hasta que es exhibido. Claro, aunque bueno, también puede haber estos casos, ¿no? De toda esta cuestión de arte político y el arte con toda esta índole crítica en la que de ley... Donde necesariamente... Claro, necesitas, o sea, la nota social va a estar ahí presente, ¿no? Pero, claro, bueno, sí. Bueno, en mi caso creo que no nada de política. Estás más bien a otro lado. Qué sí, bueno. Es un diálogo personal, pero... De ley creo que tiene que estar destinado a ser vista la obra. Chéverísimo. Seguimos conversando esta noche con Chalo Zurita, una interesante conversación. Es la primera vez que hablamos de arte contigo, ¿no es cierto? Amigo? Totalmente, pues loco. Sí, solo nos hemos encontrado en el vivo. Ah, no, en Quito Pérez mandó saludos a Polucionera. Ah, cierto. Sí. Ahí solo era el vivo pum. El vivo pum, siempre es encontrado. Qué increíble, todo lado. Vamos a escuchar algo más de música, volvemos conversando con Chalo Zurita esta noche. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Los Mutantes del Paraná, esto viene desde Paraguay y este disco se llama El Entrerriano, para todos esos sureños de entrerrianos. Vamos ahí, Los Mutantes del Paraná, suena Polución Sonora. Thank you. Sensación, nutricia, inspiración, sentimiento de ruptura. En el timón no sirve la lección, ni el retorno ecológico no tiene frenos, no. Es capricho del reloj, es saber que si vas bien y si no, también es saber que no hay saber que pueda socorrer. Es comprobar a las vacunas ineficaces, pagar mil viajes a Marte y regresar sin quemarte. Es la postaburrición sin antídoto cuando el maquis se pone en descomposición. Muchas personas corren a ver que no hay razón cuando el maquis se pone en descomposición. Los payasos se exponen para aliviar el dolor. Algunos queman las plantas, otros gritan amor. Algunos beben más, otros se parten en Dios. Factura ocasional, la ley del más acá. Algunos niños se suicidan porque no quieren llorar. Pero el maquis nunca parará de bailar. Semáforo, alguno no aguantó y en dramas se consumió, pero el maqui nunca paró ni paró su descomposición. Algunos lo consideraron efecto colateral y con orgullo fundaron una multinacional para ocultar las lágrimas a punta de pastillas. Algunos no escuchan nada y no han parado de bailar. Pero el maquis nunca parará de acechar. Hipnotizado excediendo la cuenta, porque dijeron que mañana habría algo más. Ahora toca esperar en el patio de atrás para que la ciencia no sepa que no queremos parar. Hipnotizado excediendo la cuenta, porque dijeron que mañana habría algo más. Ahora toca esperar en el patio de atrás para que la ciencia no sepa que no queremos parar. Y no te saben que viendo la cuenta, porque dijeron que mañana habría algo más. Ahora toca esperar en el patio de atrás para que la ciencia no sepa que no queremos parar. Hipnotizado excediendo la cuenta, porque dijeron que mañana habría algo más. Ahora toca esperar en el patio de atrás para que la ciencia no sepa que no queremos parar. Estamos de regreso en Polución Sonora. En esta semana ya no ha habido muchos eventos, hasta hace un par de meses, un mes y medio atrás estábamos a full, había muchos conciertos, muchos eventos por aquí, por allá, y se han calmado porque el verano también ya está como atenuándose un poco, los tiempos acelerados del verano ya se están calmando. En todo caso, vuelven las clases, que la gente esté tranquila, que vuelvan las energías para continuar con sus estudios. La dinámica de la ciudad también va cambiando. Justo hoy que me di una vuelta por la ciudad como 3 veces, me di cuenta de que el ambiente está bien tranquilo, ¿no? Como que en verano, cuando no hay clases, no hay este ambiente de las universidades, colegios, todo está más relajadito. Y yo creo que de alguna forma se puede mantener ese ambiente si todos nos organizamos mejor. Como dicen en el sur, si nos organizamos, todos cogemos. Claro. Entonces, creo que también parte de esto, ¿no? De el identificarnos dentro de una sociedad en la que todos necesitamos de todos. Y eso lo encontramos de pronto, por ejemplo, en el arte. Solo en el momento en que contemplamos el arte, entendemos que todos somos parte de todo. De algo raro, de algo que está ahí, que no lo vemos y que siempre nos mueve, digamos. Claro. Eso es de alguna forma también lo que se encuentra uno cuando es artista, ¿no? Con esas creaciones extrañas que surgieron y que nunca pensaste que iban a pasar. ¿Te pasó eso en algún momento, Chalito, de que salió algo de ti que te sorprendió? Claro, hay cosas como que, o sea, estás diciendo cualquier otra cosa y acabas una cosa totalmente distinta, pero que es como que, wow, bien, me gusta por dónde salimos, o sea, qué bestia. Como la primera vez que acabé siendo con una obra que sí podría haber vendido por estética, me cachas, como, wow, esto está bonito, qué bien, cosas así en ese trip. Es creo que es una cuestión del accidente en ese caso, ¿no? Como a veces que tienes la idea planteada, pero el accidente es como aquel que va marcando quizás una nueva ruta, loco, por como la el que caos, ¿no? Sí, totalmente, es precisamente, exacto, como llegar a organizar el caos, o el origen de la luz a través del caos, como decía Bacon, pues, loco, que detrás del caos, o sea, origina una luz, y esta luz es la que ya te permite dar la forma al cuadro, digamos, totalmente. Entonces, pero es interesante también, porque también en cambio hay esta forma de, no sé, el blanco del cuadro, que también es enfrentarte a una cosa que también todo es posible, ¿me cachas? Todo accidente puede ser posible, entonces creo que es lo no esperado, es en ese caso súper, no sé, es esencial, no sé, como que tal vez es como seguir así, no sé, la molleja, así, ¿me cachas? Como el vuelo, exacto, claro. Como le vas fluyendo así por donde va, como que seguir medio esperando lo que vas sintiendo a través de él y ver esa comunicación que vas teniendo, como que te dirija, sí, a veces saliendo de cualquier cosa que tienes planeado, como si el lienzo mismo te hablara, te dirigiera, ¿no? Tal cual, hasta dónde, por dónde y hasta cuándo, exacto, como vas, te estás poniendo por un lado, porque ves que puedes tener algo totalmente esencial, me imagino, igual que también en la música, es así como dices, bueno, voy a hacer esta cuestión, y de pronto por ahí algo sonó así de otra forma y por ahí mismo, wow, no, por aquí me voy, ¿me cachas? Entonces creo que ahí esta misma forma, el diálogo, o sea, es como, creo que precisamente esta cuestión de dar o de recibir, así, lo veo más como una pelea, más de algo, también de boxeo, así, estás ahí boxeando el cuadro. En el Ecuador, la música, sobre todo, el vivir de la música es imposible, es difícil, complicado. ¿Qué pasa con las artes plásticas? ¿Qué pasa en este mundo de las pinturas, de los cuadros, de las galerías? Se ve que hay mucho dinamismo, digamos, uno desde fuera como público ve que surgen pintores, surgen artistas, surgen galerías, surgen exposiciones, etcétera, pero la dinámica, al menos nosotros que no estamos muy sumergidos en el mundo, no la entendemos, no sabemos si es que, por ejemplo, un pintor puede vivir aquí en el Ecuador de su arte, existe gente que compre arte acá, hay ese escenario, digamos, hay espacios donde mostrar el arte a otros países, a otras ciudades, no sé. Bueno, sí, creo que es un tema súper complicado, ¿no? O sea, de ley, yo creo que de vivir de la obra se puede, de ley se puede. Pero el punto también es como que, claro, o sea, ¿de qué forma se puede vivir de la obra, me cachas? Claro. Como que esos son los temas, o sea, puedes también dedicarte, no sé, a hacer ilustración, que es una cuestión súper rentable y te puede ir bien, puedes salir de eso, pero también puede que hay gente que no quiera hacer ilustración, que quiere vender obra. Y también el tema de vender obras acá con el tema de galerías o vender directamente a un cliente, es un tema también no sé, un poco complejo, me parece. O sea, es como, creo que es igual manejarte relaciones públicas, un poco eso, y manejar tu obra también, como saber vender tu obra, digamos. Claro. Que claro, también suena como medio molesto, no voy a aprender a vender mi obra, pero claro, de alguna forma la obra también tiene, se vende, o sea, es como que aprender a venderlo, o sea, literalmente. Uh-huh. Y también aprender en qué mercados, como te estás metiendo, como que es, me quiero ir por este lado, como que de, no sé, la galería, la cuestión, o me quiere, no sé, tal vez por un lado de los proyectos más gubernamentales, las becas, que también es otra solución, que es las residencias, becas, irte por otros lados. Entonces sí es bastante variado, pero lo que sí es que no es fácil. Eso sí, pues, creo que no es para nada, es como un trabajo constante, o sea, todo el tiempo, manejándote todo el tiempo y ver cuáles son las, no sé, como la forma en la que vos mismo te vas, o sea, adaptando y dando cuenta de que, cómo quieres también manejar tu obra dentro del mercado. Claro. También esta cuestión. Bacán. Seguimos conversando. Y sí, tenemos información. Alfredo Espinosa Cordero es el Zabalita. ¡Ese loco! ¿Dónde? El Patio de Comedias. Esto va a ser del 31 de agosto al 10 de septiembre. Solo 2 semanas va a estar en el Patio de Comedias. Recuerden, esto es jueves, viernes y sábados a las 20:30. Domingos a las 18:30. Ahí está, así que recuerden lo que nos conversaba Alfredo Espinosa cuando estuvo en nuestro programa. Nos conversó de la experiencia que tuvo con esta obra en Loja. Uh-huh. Y pues ahora lo vamos a tener 2 semanas de Quito, así que todos los que quieran ir a Zabalita, al matrimonio Zabalita, vamos. Ahí vamos en gajo. De hecho, Zabalita le vamos a tener por aquí también en los micrófonos de La Pueblo en estas semanas, porque nos ofreció ahí hacer un resumen así rapidito de cómo mismo es que se casa Zabalita, así que le vamos a esperar al Alfredo por estos micrófonos otra vez de regreso. Abrazos al amigo Alfredo, así que repitamos las fechas, ¿cuándo es esto? Esto es del 31 de agosto al 10 de septiembre, solo 2 semanas de aquí en el Patio de Comedias en Quito, jueves, viernes y sábados 20:30, domingos 18:30. Ya sabe, acá por la 18 de septiembre y cerca del Hilton Colón, ahí está el Patio de Comedias, vaya nomás ahí. Directo, para que vea esta obra de nuestro amigo Alfredo. Vamos a escuchar nosotros algo más de música. Seguimos en Polución Sonora. Ahora nos vamos a Guayaquil con Los Corrientes, ¿le parece? Vamos, vamos. Tengo el disco completo. ¿Qué quieren escuchar de Los Corrientes? A ver, ¿qué quiere escuchar, amigo? Algo para salsa, para Extraños Seres Verdes. Ya, de uno. Vamos a escuchar esto desde Extraños Seres Verdes, desde Guayaquil con Los Corrientes. Suena a Polución Sonora. Thank you. que pega. ¿Qué? Es de conciencia, palabra verdadera. No un gajo que te dice, oye, esta es la plena. Y quédate tranquilo mientras que tus chicos juegan. No te das cuenta, te están usando. Dándote mi gag, que están lavando cantando. Es un tanto raro en el que te van cagando. Despiértate mi pan, esos panes van ganando. Extraños seres verdes manejan nuestro destino. Nos llaman hoy rebeldes, ilusos sin camino. ¿Cómo demostrar? Más que una verdad, soy curioso, no rebaño, y me invitan a pensar. Que te escuchas en camino derecho, eso es suficiente para poder sacar pecho. Vas a tener contra como tuvo la gente, que no cumple el molde declarada de mente. No eres el crimen, tampoco es misterio, que elijas tu coja, que tengas tu criterio. Pobre asunto, no esperes a ser viejo, ahora hablo de que no tenga pendejo. bicho do coco entrou minha casa, minha cabeça puxou essa bala, bicho do coco entrou minha casa, levou-se toda minha. Estamos de regreso en Polución Sonora conversando esta noche con Chalo Zurita, un artista plástico de acá de la ciudad de Quito, que también ya has paseado tu arte por algunos otros lados, ¿no? Por algunos lados. Yo me quedé alguna vez con una publicación que hiciste en Facebook cuando estabas de viaje por Estados Unidos. Alguna vez nos contabas, creo que incluso llegamos a conversar, a chatear cuando estabas por allá. Sí. Que fuiste a una cafetería donde después pudiste exhibir tus dibujos. Y sí, un poco contabas de esa anécdota. Me quedé mucho con eso, con esa anécdota, porque una de las cosas que yo al menos valoro del artista en general es que el artista valora esas cositas pequeñas. Si bien puedes llegar a conseguir a vender una obra en 100.000, $200.000, hacer un gran espectáculo, lo que sea, el artista, el verdadero artista, bueno, no sé si decirlo verdadero, pero al menos el artista que está vinculado con su trabajo muy directamente, valora esas cositas, esos detalles que son los que a la final le hacen crecer. Sí. ¿Qué me cuentas de esos detallitos? Por ejemplo, estas anécdotas que han pasado. Creo que es bello, loco, acercarte, así como tener esos trips. Esta de Nueva York es divertido, es justo una de cafetería de cervecería, la cervecería del barrio, así increíble. Entonces, pues, loco, que claro, iba todo el tiempo, me hice súper amigo del dueño y, claro, yo pasaba constantemente dibujando, entonces nos llegamos a tripear. O sea, él, cuando era un poco más joven, también creo que era del Bronx, graffiti y todo ese estilo. Entonces, había por ahí un trip medio laja con Brandon. Claro, entonces, en lo claro, visual. Él le encantó como que los dibujos que yo hacía y le dijo que le encantaría como tener ahí unos cuadros en el local. Eso fue como que a mí me encantó también la idea y man dijo, claro, hagamos ahí, hacemos una expo, invitamos a los amigos a que vengan y colgamos tus cuadros. Entonces yo me imaginaba una cosa como que tal vez hasta un punto medio informal, ¿no? Como claro, dejarle los dibujos ahí, que tal vez hasta, no sé, me imaginaba ya con scotch y toda la cuestión, todo mal. Entonces llego el día como que habíamos quedado en hacer como que el trip para que vayan todos los muchachos y como que la mini expo, digámosle. Llego y justo estaba su esposa y me dice, ah, mira, te va a encantar, y yo voy, y habían enmarcado todos los dibujos, pues loco, y todos los dibujos estaban enmarcados, y como que ya súper emocionada, quería que les vea para ir organizando dónde colgarles y cómo se queden. Entonces, claro, fue una cosa increíble, pues loco, o sea, como bello, pues loco, bello, bello, así. O una vez igual estábamos en Balsar, pues loco, pintando, esta vez que te comentaba ahí en, era el festival internacional, no, festival de post graffiti, alguna cosa así, 2012 o 13, no me acuerdo mucho, ya hace por un rato. Y estábamos con el Ralex sentados ahí, ya se había acabado, hemos acabado de pintar y estábamos sentados en el parque de Balsar porque había un concierto, me acuerdo que tenían Fabricante, La Naranja Mecánica ahí, hace ratazo, loco. Y yo tenía unas acuarelas ahí, unos dibujos ahí que estaba vendiendo, pues loco, en el piso. Entonces llegaba full gente a ver y todo y nadie como que se quedaban viendo, pues loco. Entonces llegaron como dos niñitos, mi hijo de unos que estaban 7 años, 6 años así a ver, como que, ah, mira, pues te me gusta, papá. Y este me gusta, sí, bueno, te compro los dibujos. Y eso, bueno, claro, los dos dibujos vendidos de los dos niñitos, pues loco. Entonces, claro, fue un trip súper bello, más que nada, pues loco. O sea, como que, claro, se los llevaron, ojalá todavía los tengas, sería súper chévere. No, seguro que sí. Entonces, claro, es bello, no sé, como, creo que es una cuestión súper, tal vez, no sé, de un contacto súper directo, como más sensible. Creo que, claro, sí, es esa huevada, como hay una sensibilidad quizás en la que estamos ahí percibiéndonos, ¿no? Como a través de algo como que no nos podemos a veces hablar y explicarnos todo lo que nos podemos entender de alguna forma, pero hay, no sé, una relación tal vez más simbólica, más sensible con una obra, o sea, algo que se percibe intangiblemente más allá de la palabra, digamos. Por supuesto, claro. Por ahí. El hablar con el arte, ¿no? Hablar y encontrarse en el arte. Hablar sin palabras. Claro. Hablar sin palabras a través del arte. Como lo no dicho, loco. Eso es como full lindo, así. Claro. Como todo lo no dicho, que jamás se dirá, pero ya está dicho, ¿no? Exacto. Sí. Es como, es linda, como lo implícito, así como lo borroso, correcto, así como. Me parece que es chévere. Como son zonas en las que no todo está totalmente construido, así queda algo por construir o por decir o por ver incluso, ¿me claro, es como, me parece full lindo esa cuestión. Qué bacán, qué chévere. Conversando esta noche con Gonzalo Zurita, con Chalo, nosotros les recordamos que pueden encontrarnos a través de la www.radiocce.com o en señal abierta en la 940 AM, nos escuchan ahí, ya suena full bacán la radio AM también. Es que en serio, antes vea, era complicado, cruzaba la patria, ya no sonaba, no. Ya era complicado. Pero ahora sí, vea, está sonando muy clarito, llega hasta el muy, muy al norte, muy, muy al sur, casi a las salidas de Quito, ya cerca de, ¿cómo se llama? Machachi. Sí, por allá por Machachi llega la señal y al norte llega hasta Ollacoto, más allá, Guayabamba también creo que llega. No sé si el Quinche llega, amigo. Sí, sí llega. Vea, llega hasta el Quinche, el Quinche y llega clarito, así que estamos chévere ahí con la señal. Y en todo el mundo en HD, ahí en cambio sí sonamos en alta fidelidad, ahí en www.radiocce.com, ahí nos escuchan hasta lo que respiramos, así que ya saben, ahí muy, muy atentos. Y esta noche conversando de todo un poco con Chalito acerca del arte, sobre todo. En la actualidad hay, no sé si decirlo moda, pero hay esta como tendencia a que los músicos se junten con pintores, los pintores se junten con, yo qué sé, escultores, etcétera, etcétera. Se vayan juntando artistas y junten sus artes a la vez para crear cosas nuevas. ¿Ha pasado eso en tu caso? ¿Te has juntado con artistas de otras tendencias, de otras formas de hacer arte? Claro, me he tenido experiencias con otros compadres, pero creo que ha sido más en un tip de jams, como experimentar. Tenía como planeado hacer como cosas tal vez más, los que se pueden decir, tal vez sinestésicas o diálogos entre artes, es como le tipeo, como tal vez como completar los lenguajes de la música y la pintura cuando están juntos, cosas así. Pero creo que por mi forma, o sea, trabajo yo súper lento, entonces creo que se me podrían desesperar fuertemente y no. Pero me encanta, luego creo que hay cosas tan geniales, no sé, cuando se mezclan, como que hay, están hechas para estar juntas, tal vez de alguna forma, loco. Claro. Creo que igual también es full cómodo trabajar con alguien que también tiene un trip, o sea, como que tal vez libre, sensible, o sea, tienen esta libertad para sentir, o sea, y entonces ahí puede haber unas funciones de trabajo increíbles, pues, loco, darse proyectos geniales, así. Qué bien. Pero en mi caso, bueno, también mi forma de trabajar, no sé, soy, como te digo, súper lento. Te tomas tu tiempo. Sí, como que cambio, giro, entonces creo que se me ve, para mí es súper complejo como trabajar con alguien ahí. ¿Qué fue, Chalito, la obra? Espera, toca 2 horas más, por favor, mijo, 2 horas más de música. No creo que lo lograría, pero me encantaría en un punto. Qué porque deja como hacer algo así en serio, pero como no solo llamear, sino tener algún proyecto como que fuerte, mezclando las cosas y todo, sería genial. Pero creo que también tendría que haber ensayado eso un ratal, loco, y apresurarle la brocha un poco. ¿Cuál es el escenario ideal del artista plástico? ¿En dónde te ves, Chalito? ¿En dónde me veo? Escribiendo, pintando, sí. No, incluso nutriéndote de arte. ¿En dónde te ves? ¿En qué espacio? ¿Cómo, en qué espacio? Como un espacio físico, digamos. Un espacio físico, un espacio social, no sé, en el que tú te veas. O sea, bueno, nunca lo había pensado. Así creo que lo que quiero realmente es como pintar y pintarle, loco, y seguir pintando así. De ahí, obviamente quisiera que mi obra esté en los mejores espacios posibles, que sea apreciada por no sé, tal vez, no sé, los mejores ojos, por decirlo de alguna forma, me cachas, que tenga un espacio en el que la obra se ve bien y que, o sea, claro, y también aprender el cuidar el espacio en el que está la obra, luego eso es esencial. Entonces, no sé, cómo verme en un espacio no me veo, pero lo que sí es que quisiera, o sea, a futuro solo me veo pintando en una galería, o sea, tener ahí la obra en algún lugar, y seguir haciéndolo, loco, hacer lo que me encanta, que es hacer obra, o sea, como te digo, lo que venga, sí. Y que el resto sean consecuencias, digamos. Claro, deja trabajar y que de ahí ver qué pasa, pues, hacia dónde nos veamos. Qué bacán. Sigamos escuchando algo más de música, ¿te parece? A todo. ¿Qué música te gusta, Chalito? ¿Qué es lo que te ha movido así en la vida? ¿Qué es lo que me ha movido en la vida? Hay full cosas, lo que soy un amante como del folclore, así a morir. Pero también me encanta como que Lou Reed, no sé, me gusta full como que el jazz hop, un poco, me gusta un poco incluso el electro, así, poco la música gótica también. Me gusta un poco de, últimamente que estoy escuchando increíblemente, algo que me gusta full es de acá de Ecuador, por ejemplo, estoy escuchando bastante La Madre Tirana, que me encanta. Estos mijitos buenos de que hablamos ya, de Cuesta y EDF, que también me encanta la banda. Claro. Y este proyecto loco de Boris Vian también. Ah, sí, que sí, está sí. Nuevito también. Ajá, saliendo. También que está saliendo. Creo que son de los tres, o sea, grupos de acá que más me han tripeado últimamente, que les escucho bastante, así. Qué bacán. En general. Escuchemos entonces algo de eso que te trama, como dirían los colombianos. ¿Tienes el ocaso de los ídolos? ¿De quién? De La Madre Tirana. Ya, lo vamos a buscar. Veamos, ¿te parece? Si tenemos. Vamos a ver, si es que lo encontramos. Suena el ocaso de los ídolos, La Madre Tirana, y si no, escuchamos de ley La Madre Tirana. Vamos, esto se llama Polución Sonora. salgamos de aquí. Si somos dos, tres, seis, diez, no importa, hay que huir, huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que esperan a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. Qué mala idea, qué tonta idea es. No sé lo que dice. Si dos y dos son tres, muy mala idea. Qué tonta estupidez. No sé lo que pensé. 14, 16. Estamos de regreso y yo tengo que recordarles, amigo, hoy en la mañana me chismearon que Crearte estuvo por aquí en la radio de visita. Sí, pero ahí estuve viendo, ahí checando que Crearte estuvo por estos lares. Por estos lares. Y recordarles también que Crearte nos acompaña a nosotros, un taller de encuadernación artesanal de acá de Quito, que próximamente estará vendiendo sus cosas en Aldea Indie, en Guayaquil, allá en el, ¿cómo se llama? Se me fue. En el Malecón del Salado. Ahí está Aldea Indie, así que ahí estará próximamente Crearte. Y también vamos a mandar algunas cositas de stickers de la Pueblo y cosas para que en Guayaquil empiecen a saber de nosotros. Eso básicamente. Así que gracias a Crearte, hoy le hacemos un obsequio al Chalito, hay una pizza. Mi bocetero de pizza. Ya lo tiene ahí. Así que ojalá lo disfrute y que salgan cosas lindas para ese bocetero de tus manos, Chalito. A toda la gente, no se olvide de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Pueblo Sonora, estamos en YouTube. Vamos a seguir subiendo música, videos, sesiones de lo que tenemos y coberturas también. Uh-huh. Y también vamos a potenciar nuestras redes de Facebook. Vamos a volver a recordar momentos Pueblo Sonora, subiendo algunos videos reeditados ahí en en el Facebook de La Polución. Por ejemplo, los fans de La Polu se van a acordar cuando estuvo Karate Dancer y el pana, no me acuerdo el nombre, hizo Sergio. Y Sergio hizo una bomba electrónica, una bomba del chota electrónica, solo con guitarra de palo. Pero lo hizo sonar electrónico, fue increíble. Esas cosas tenemos guardadas ahí que no las hemos publicado, van a salir próximamente. Tenemos, confesiones que nos han hecho los músicos aquí que están grabadas. Tenemos entrevistas, por ejemplo, la entrevista de Alfredo Espinosa que le hicimos. Está la entrevista de Robin Martínez también que estuvo por acá. Estuvo ahora haciendo voces ahí, la voz de Homero. Homero Simpson. Tenemos la voz de Homero Simpson. Todo eso vamos a sacar. Tenemos ahora unas fotos de Chalito que ya le tomamos ahí, que ya le vamos a a subir también. Tenemos... Síganos en Facebook, Polución Sonora, o YouTube, Polu Sonora. Polu Sonora. Y esta noche conversando con Chalo Zurita, un gran amigo que con el que hemos compartido espacios de música, espacios de arte, le conocemos de la vida cotidiana, y por eso también es muy grato tenerle aquí, porque sabemos que a la final tu arte, por lo que conocemos de ti como persona, sabemos que ese arte está muy sincero sobre todo. Y de ahí, por supuesto que está excelente, tiene una calidad artística increíble. Siempre hemos valorado eso de ti, porque sobre todo por la sencillez que tienes al crear. No te complicas mucho, por eso dices que de pronto te das tu tiempo, te demoras, porque cuando uno no se complica mucho, como que se da el tiempo de hacerlo bien, ¿no es cierto? De ir detallando las cositas. Entonces, eso es muy, muy bacán de ti, Chalito. Y no sé, a la gente que te está escuchando, ¿qué le puedes decir en relación a esto de vincularse y meterse en el trip de el ser artista? Porque al final uno se hace la idea de que, chuta, ¿no? El artista ya nace con lo que sabe hacer, ya es como que medio complicado llegar a ese mundo de o considerarme artista y todo. Al final, cada uno como que cumple también su labor de artista de la vida, ¿no? Y se puede encontrar con esos espacios. ¿Qué le podrías decir a la gente con respecto a eso? Que, bueno, creo que eso de el artista que nace, artista, y ese, creo que el último fue Picasso, así, máximo, así, Dalí, quizás, loco. Pero bueno, creo que de ahí en la vida del arte, loco, es solo trabajo, trabajo y trabajo, trabajo totalmente, loco. Entonces, nada, ya es algo que te gusta y todo, y como que ahí ves que... La típica persona que te dice, como, ¿cómo yo no puedo pintar? Y yo, bro, sí puedes pintar, sí puedes dibujar, solo tienes que hacerlo full y esa cuestión sale, nomás así, claro. Es el trabajo, y creo que como todo, así en la vida, hacerlo y hacerlo y hacerlo, y si es algo que te encanta, solo hacerlo y hacerlo más, y cuando te despiertes, seguirlo haciendo, ¿cachai? Uh-huh. Y de ahí el trabajo dará sus frutos, así el trabajo dará lo suyo, así, mientras uno sea también constante. 100% consciente y constante también, como que la disciplina, así. Como salir de igual un poco el paradigma, así como antes creo que era el artista bohemio, ahora es el artista más hipster que hace todo, hace fotografía, diseño gráfico, pintura, ilustración y también es DJ. Entonces, como que claro, creo que cada época tiene su paradigma de lo que implica ser artista, ¿no? Claro. Y al final el artista solo es trabajar y hacer el arte o algo así, en algún punto igual alguien más te llamará artista, porque creo que uno mismo nunca dice que uno es algo así, entonces... La cuestión creo que en la vida solo es trabajar, loco, y si es algo que realmente es lo tuyo, con lo que vos, pero no puedes, tal vez no es que sientas paz, pero te sientes bien, sientes el conflicto, sientes que ahí es donde la vida está, no sé, sucediendo, de alguna forma es lo tuyo, ¿cachai? No lo dejes ir, sino solo aférrate a eso y hazlo así, aunque cueste, aunque a veces no te guste, aunque tengas que dejar de hacer cosas que quieras hacer por hacer esta otra cuestión, solo hazlo así y darle. Ya. Qué chévere. Artista no es el que se nombra a sí mismo, sino el que en algún momento la sociedad lo reconoce como esa persona que fue capaz de plasmar los sentires de mucha gente en algo. Qué lindo. Al final, porque el artista, por nombre todos podemos ser artistas, cualquiera, ¿no? Cualquiera podemos ser artistas, como tú dices. Hay diseñadores muy buenos, fotógrafos, DJs muy buenos, etcétera, y son artistas en lo suyo, y se pueden designar a sí mismos. Sin embargo, bajo tu concepción mismo, es verdad lo que dices, porque en verdad es en la gente en donde aterriza el arte al final. No sé, eso es creo que el sentido final de la obra, en el momento en que la gente se apropia de eso, en su conciencia, en su cuerpo, en sus ojos, en el momento, para toda su vida. Como te digo, hay cosas en la vida que a uno le marcan. A mí me marcó este detalle que contabas de Nueva York, de tus dibujos. Hay gente que quedó marcada la primera vez que vio la Mona Lisa. Hay gente que quedó marcada cuando le ven pintar a estos panas que están en las playas, en el oriente, sobre todo pintando con aerosol los cuadros, que son unos capos para hacer esas cosas. O cuando te pones a garabatear incluso, y procuras que nadie te vea porque es lo tuyo, ¿no? Y estás garabateando hasta que de pronto por ahí alguien te encuentra el dibujo y te dice, loco, esto está está chévere. Totalmente. Y en ese momento creo que aterriza y tiene sentido el arte del que estamos hablando, al menos, de lo que estamos conversando esta noche. Totalmente, me encantó eso de que aterriza en la gente, es claro, totalmente. Es lo que es el punto, así absoluto. Así. Al final, claro. Sí. Chévere, Chalito. ¿Algún saludo que quieras mandarle a la gente? ¿Algo que quieras decir al final? Y la pregunta de cajón del final para los nuevos que no han estado aquí. ¿Qué idea te da el nombre polución sonora? La palabra, el concepto polución sonora. Polución sonora, como, no sé, me hace acuerdo, creo que como a buena música. Uh-huh. Como, claro, hablando de música, sí, la música contemporánea súper vainilla y acepama, así. Polución sonora, algo así como, polución sonora. Yeah. Me gusta, así, como, como que hay todavía furia, así como esto poluto, así como, claro. Fuerte. Qué bacán. Me recuerda a algo así, ¿no? Qué chévere. Y de ahí, ya no sé, mandar un saludo a todos los compadres. A todos, ojalá, bueno, si no voy a empezar a nombrar porque de ahí me olvido de alguien, así que a todos, y qué bueno, que me encanta, pues, muchas veces verlos a los tiempos, estar aquí y compartir, así es un gustazo, así que increíble, ha sido un tiempazo increíble. Qué bacán. Y full gracias por mi pizza bocetero, la voy a disfrutar full, chévere. Crearte, pilas, todos. Y nada, o sea, muchas gracias por el espacio, muchachos, y sería genial. Y bacán, aquí cuando quiera visitarnos, cuando haya exposiciones, cuando quiera venir a llamear en vivo, mientras toca alguien, puedes venir. Ya sabes, Chalito, de, aquí está bien. De hecho, está buena esa idea. Cuando volvamos a tener las tocadas de alguna banda, sería bueno hacer un jam que tú pintes algo o dibujes algo mientras la banda increíble. Toca. Ahí nos cuadramos con qué banda te gustaría hacerlo. Sería full bacán. De una, buenazo. Y no se olviden que este sábado voy a estar en Beat Clothing en la Feria de la Flor, está pintando y exponiendo los cuadros. Va a estar bueno, cáiganse. Ahí está. Y en las redes sociales, ubíquenle al Chalito como Chalo Zurita. Exacto. Ahí está. Chéverísimo. Esto se llama Polución Sonora. Nosotros hasta la próxima. Hasta la próxima semana. Vamos a estar ahí con más música. Y ya mismo se viene cobertura del Quito Fest. Se viene sesión Polu Sonora de Atahualpa. Feed Cuna en los visuales. Se viene Eyaculación Postmortem. La segunda parte, el segundo capítulo de Eyaculación Postmortem. Y se viene Chuchaki también, la sesión que ya empezamos ahí a cuadrarle. Se vienen algunas otras cosas más. Y lo que usted dijo, los videos resúmenes de... Sí, los recuerdos por sonar. Ahí está, todo eso está pendiente y también se vienen los sorteos. Tenemos la baqueta de Le Petit Batard, tenemos el disco de Koala Precipicio, tenemos un bocetero de Crearte y tenemos nada más. Eso tenemos por el momento, así que no nos hemos olvidado, ya les vamos a decir cómo. Próximamente nos va a acompañar un radioescucha aquí en el Polu Sonora. Que va a venir a poner su música, que dijo que es fan de la Polu. Le vamos a venir a hacer la prueba, a ver si es que en verdad es fan de la Polu. 20 preguntas voy a traer ahí, cuestionario. Preguntas de verdad o falso, verdadero o falso. Y el amigo nos va a acompañar con su música, con un playlist que nos va a traer para compartir. Buenas. Con toda la gente. Eso se viene próximamente y nosotros nos despedimos hasta la siguiente semana. Nos escuchamos. Polución Sonora. Chao. Chao. Chao. ¿Quito con qué le pongo? ¿Quito con qué le pongo? ¿Quito con qué le pongo? demasiada soledad. Duele. Duele. Duele. Duele. Duele. Duele. Duele. No lo sabrá más. Ardientes, y este lugar se desenreda.